y las manos arriba siento palmas. Re duro bailando y todo el baile te está mirando. Un virulazo y dale que va, con tus amigos salís a bailar. Momias, qué banda de momias. Pasa la noche re duros bailando y ahora todas las momias con las manos para arriba, para arriba, para arriba y todo haciendo palmas. Con las manos para arriba, para arriba, para arriba y dale a la cumbiamba. Dale a la cumbiamba. Momia haciendo palmas. Para arriba y dale a la cumbiamba.